We're back, man. Conexión Latina. That's right. Dr. J. Y Miss. El maestro de la lengua. Ella es una desordenada, de la que le gusta el flow. Se motiva y con dembow, de la que te sigue en blow. Tiene buena teta de más, para abajo de bien. Llama la atención porque hasta no es bichy pop en mí. Ahora, pa. Se juntaron los caballotes. We're back in action, we're back on the road, man.